tecnología del futuro va a ser impresionante. Se hacen avances, es casi todo posible, la ciencia la causante. Se va a poder fusionar el cerebro con un ordenador. Elon Musk hizo esto de Tesla, SpaceX es el fundador. Neuralink quería vender sus primeras unidades en 2021. Son electrodos que cargan y descargan información de uno. Pero si se usa para mal, de forma perversa, se hackeará nuestro cerebro y que secretos salgan a la luz. No me gusta, podría violar la intimidad de forma inmensa. Cada vez nos esclavizarán más, cerca de la cruz. Hay un dispositivo que se llama Dormio Creador Horowitz. Capta bioseñales corporales, graba palabras como un lápiz. Ha adquirido mucha importancia clonar mascotas. En 2005 en Seúl se clonó un perro. Corea del Sur es de los primeros en la clonación, tienen buena nota. Han clonado 1000 mascotas, creación en su encierro. Pero la parte ética de esto es controversial. Si se clonan, que tengan los mismos derechos que el original. Si se usa para fines malignos, estoy en contra. Posiblemente se use, este lo afronta. Dicen que no se podrá clonar la personalidad ni la memoria. Parece el mismo ser, pero a la vez otro, creaciones notorias. El humano juega a ser Dios, esto lo demuestra. Si se legaliza, que derechos tenga igual el original y el que se crea. Sí, que tengan los mismos derechos, porque ambos son seres sintientes que sienten y padecen. Pero claro, posiblemente se use la creación como conejillo de indias para usos malignos como militares y demás. En ese caso estoy en contra. Esto es revolución tecnológica del siglo XXI. El XIX fue la industrial. Revolución tecnológica. El futuro trae cosas más significativos. Una revolución tecnológica, malo o atractivo, depende de su uso, de los fines y objetivos. Con capitalismo más que los derechos, por lo tanto, importa lo lucrativo. El futuro trae cosas más significativos. Una revolución tecnológica, malo o atractivo, depende de su uso, de los fines y objetivos. Con capitalismo más que los derechos, por lo tanto, importa lo lucrativo. Ingenieros han conseguido que los robos den a luz, mezclando sus códigos informáticos y nazca otro. Ha sido Gusevin, creador de esto, lo explicó a la multitud. Con una impresora 3D se forma el robot y su contorno. Estas máquinas están preparadas para combinar lo relacionado con la supervivencia, mejoras, así se puede reparar. Este tema podría dar demasiada autonomía. Considero que en cierto riesgo la IA puede darnos cacería. San Alman quiere copiar nuestro cerebro, alojarlo en la nube. Tienes que estar vivo para la digitalización, legado que a internet se sube. También hallaron una cápsula enterrada con un mensaje. Lo verán en el año 2957. En 1957 se ocultó tierra camuflaje. Verán cómo está la ciencia, investigaciones del MIT y su gente. Me recuerda a la película Señales del Futuro. Pero esto real, son noticias, nada ficticio, soy seguro. Se están creando alimentos a través de impresoras 3D. Puede ser positivo ayudar a África, esto aumenta la fe. Todos estos descubrimientos pueden ser buenos si se aprovechan, pero para hacer el bien, porque si es para el mal, este los desecha. La inteligencia artificial puede ser peligrosa, necesita controlarse y limitar su autonomía. Estaríamos ante una nueva especie, podríamos acabar en fosas. Hay que usar la tecnología bien, no para el mal, si no es una porquería. El futuro trae cosas más significativos. Una revolución tecnológica, malo o atractivo, depende de su uso, de los fines y objetivos. Con capitalismo más que los derechos, por nosotros no importa lo lucrativo. El futuro trae cosas más significativos. Una revolución tecnológica, malo o atractivo, depende de su uso, de los fines y objetivos. Con capitalismo más que los derechos, por nosotros no importa lo lucrativo. Ya, revolución tecnológica, del siglo XXI. Hay cosas que ni te imaginas creadas, que no salen a la luz, por lo menos de momento. Esta tecnología extraterrestre adaptada para los fines humanos, llamado ingeniería inversa, yeah.